tronando entre las estrellas para grabar el podcast. La Cumancha habla de la forma cambiante de la cultura pop y de la industria del entretenimiento. Rome graba, las noticias fluyen y la quinta temporada comienza. Una extraña fuerza siento sobre mí. La aventura me llama a buscar. Smithers diseñó otro avión. Le llamo Cumbancha Volante. Ah, lindo modelo, señor. ¿Modelo? ¡Suba! Señor. Dije suba. Hola, estás en un nuevo programa de la Cumbancha Podcast. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión, animación. Analizamos las noticias más relevantes de la semana sobre la cultura pop y de la industria del entretenimiento. Síguenos en este viaje y nos vemos del otro lado. Uno, dos, tres. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de la Cumbancha Podcast. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión y animación. Y hoy, precisamente hoy, es un programa especial, ya que tendremos comunicación con un amigo, con un podescucha, Hades, que esto se va a poner duro porque vamos a hablar un poco más de la animación de Mortal Kombat. ¿Qué nos pareció a las dos? Diferentes perspectivas. Ahora sí, tenemos el Rome Llama ahí a nuestro corresponsal Hades. Y vámonos ahorita con lo que son noticias. A mí me pareció una película interesante lo que es Mortal Kombat. Tengo por ahí, como diría Rafita, estoy feliz pero enojado con la película. Pero pues escuchemos a alguien que es fan de la franquicia, que ha seguido los juegos. Yo también he seguido un poco de cerca los juegos, no voy a decir que soy tan fan, pero por eso me gustó tener la compañía de Hades, que agradezco muchísimo. Ustedes escucharán el audio diferido, pero por ahí tenemos la participación de Hades, que la verdad, como es el juego, es la personalidad de mi amigo. Así que por ahí sí habrá palabras antisonantes. No, esta vez no será una Cumbancha para toda la familia como estábamos acostumbrados, y tendrá ahí sus deslices, mi amigo, pero se amerita porque es un juego pesado. Es un juego de, si bien inició como un juego de imitando, parodiando la clasificación B, que eso era su encanto, para prácticamente los primeros juegos fueron como si fueran personas reales, esa tecnología que se veía y lo que es la controversia, que al principio era sangre, y en algún momento Nintendo quitó la sangre. En las arcades se veía mucho más brutal, los fatalities, prácticamente fue un parteaguas para los videojuegos de pelea, que no decir esta plática. Y también te comento que ya saldrán los podcasts para iTunes, iVoox, Archivos ORG, sí, y para YouTube, y estaremos en Spotify. Esperemos que nos vaya muy bien en Spotify. Si tú tienes al cuenta en Spotify, por ahí agréganos cuando vayan subiendo los podcasts. Al parecer no van a subir todos. Van a ser, yo creo que desde este programa, pero ya si tú nos estás escuchando en Spotify, tenemos más programas en iTunes y iVoox, pero de aquí en adelante estarán subiendo también en Spotify. Y si quieres encontrar más programas, también está en YouTube o en lo que es el blogspot.com. ahí encontrarás todos los 239 programas que llevamos realizando de la Cumbancha Podcast. Así que yo soy Rome y te saludo vía YouTube, vía audio. Esperemos que se te está haciendo bastante amena lo que es esta cuarentena, que ya llevamos bastante tiempo, y te había dicho que ya por fin tenemos fecha para México, fecha tentativa. Esperemos que sea nada más este mes. Esperemos que te la estés pasando tranquilo. Yo sé que es bastante estresante estar encerrado, y yo te sugiero que realices una actividad. Yo te sugiero que te mantengas activo y que te propongas, si tú eres de las personas que tienes que estar forzosamente y no estás trabajando, un saludo a las personas que están trabajando y que nos están escuchando en su viaje, un saludo a ellos. Pero si tú tienes la oportunidad de quedarte en casa, pues esperemos que se te vaya haciendo ameno y realices lo que comentaba. algunos proyectos que te puedan ayudar a mantenerte activo y que no te desesperes tanto. Así que esperemos que te estemos esperemos que te hagamos un rato ameno y de un abrazo virtual, y esperemos vernos pronto. Así que vamos a empezar con las noticias y la recomendación. La animación, búscala y de manera bucanera. Ahora sí que lamentablemente ahora sí que cualquier link en estas fechas es trinchera. Es entretenida la animación de Mortal Kombat. Si no, puedes mandarla puedes buscarla por ahí por vías legales. Ya sea, me parece que está en la plataforma de iTunes. Por ahí puedes checarla. Por parte de Warner Bros. Está hecha la animación. Y ahorita platicaremos un poquito más de ella, de lo que va y qué es lo que nos pareció. Así que por ahí lo bueno, lo malo y lo raro y lo extraño con mi amigo Hades. Así que vámonos rápido con las noticias. Que algunas noticias las estaremos platicando con Hades, ya que él es muy asiduo a la campaña de PlayStation, pero ahorita lo platicamos. Vámonos rápido con qué. Noticias. En algún momento, al parecer, personas que no habían visto lo que es Tropical Thunder están exigiendo que ya no participe Robert Downey Jr. en algunas películas, o la cancelación, algún, no sé. Algo están pidiendo para que Robert Downey Jr. ya no esté por ahí participando, haciendo películas. No sé, acaban de darse cuenta que existe Tropical Thunder y que es una película parodia donde Robert Downey Jr. realiza lo que es un personaje de color. En realidad lo está parodiando, él se cree... lo está parodiando, así que no sé, hace años que salió esta película y no la tenía otra vez en mi radar, pero vaya, yo no me la tomé en serio y mucha gente se la está tomando en serio para que esté tratando de boicotear a Robbie Downey Jr. después de tantos años. No sé, se me hizo un poco chistosa la... No se debe tomar en serio, no sé, por ahí pongan en los comentarios si... ¿Qué les parece ese tipo de noticias, no? De que después de tantos años estén tratando de, no sé, boicotear la carrera de Robin Downey Jr. por una película parodia mala, de hecho. Pero bueno, vamos rápido con otras noticias de que Guillermo del Toro parece que está demasiado enojado con el alcalde de Guadalajara, ya que está tomando con Enrique Alfaro, con medidas muy radicales como encierro y cárcel para la gente que esté fuera de sus casas. Sabemos que esto es bastante, bastante duro, estresante, y para que lo vengan a estresar un poco más, como que sí hay que tener un poco de conciencia, ya que mucha gente está saliendo no porque ellos quieran, sino porque tienen que trabajar, como hace rato lo mencionaba. Así que esperemos que mucha fuerza para nuestros amigos de Guadalajara y las medidas que estén de Jalisco, precisamente, que estén tomando. Y un saludo, un abrazo para todos, un fuerte abrazo virtual. Y esperemos que se la lleven amena. Y sí, estaremos aquí al pendiente cómo van este tipo de situaciones, ¿vale? Así que vámonos con otra noticia, pero ahora parte de tecnología. Hablamos un poquito, hablando de tecnología, ya que al parecer WhatsApp se unirá a lo que son las videoconferencias. Al parecer ya se está alentando WhatsApp, pero está bien que tengamos este dispositivo con 8 personas compartiendo la videoconferencia. Al parecer por ahí también la señorita M, un saludo a la señorita M, que también íbamos a tener lo que son videoconferencias, pero por parte de... por parte de Facebook, por ahí me había comentado ella, pero sí, pues van de la mano, así que pues WhatsApp y Facebook parece, prácticamente van de la mano. Así que en otras noticias tenemos que el señor Irfan Khan pues se nos adelanta en el camino. Lo recordaremos mucho por Jurassic Park, lo conoceremos por Spider-Man, también la que contó la anécdota de Life of Pi, la vida de Pi. Recordarán a Richard Parker. La verdad, lamentamos la pérdida de este actor. Como dato curioso, Richard Parker por ahí tiene algo mucho que ver con un personaje de Edgar Allan Poe, y que también están naufragando en el mar. O sea, se me hizo un buen guiño Richard Parker con Edgar Allan Poe y su personaje naufragando con el tigre, ¿no? Que le pusieron hablando de la vida de Pi. se me hizo interesante y se nos adelanta en el camino este actor que, híjole, sí, sí lo extrañaremos porque ha salido varias películas y la mayoría o algunas han sido de cómics o de películas de, sí, de cómics o de entretenimiento de la cultura pop. En otras noticias tenemos que Amazon Prime libera teaser El Presidente, la serie de del FIFA Gate, así que estaremos viendo. Interesante esta serie, así que a ver, estaremos viendo cómo se pone, porque es interesante todo lo que tenga que ver con los detrás de telones de este tipo de situaciones, y más con el controvertido fútbol, que ahorita no sé si lo están viendo la E-Liga, pero no sé, como que algo falta para mucha gente, pongan en sus comentarios. Pero sí falta ahí el fútbol, aunque sea de fondo, ¿no? Ya que a mi papá le hace falta, así que sí extraña el fútbol, así que por ahí anda viendo, bueno, al menos está viendo películas, pero sí les hace falta a mucha gente el fútbol. Esperemos que ya regrese pronto. En otras noticias tenemos que Burnout Paradise está el remaster y que se ve interesante. Por ahí platíquenos si ustedes ya lo están jugando. ¿Qué pasa? ¿Qué diferencias ven con el Burnout Paradise del PlayStation 3 a este nuevo remaster? Por ahí había visto algunas reseñas, se ve pulidito, pero por ahí tienen algunos demoles que al parecer que es más dirigido para lo que es los jugadores del Burnout, que esperaban eso, ¿no? El juego más arcade de carreras. En otras noticias tenemos que esta me sorprende un poco, ya que es oficial que Disney hará el live action de Hércules, pero con la compañía de Joey y Anthony Russo, así que estaremos viendo qué nos muestran estos productores, estos directores, y esperemos ver un God of War, ¿no? Pero bueno sí, tiene algo que ver con Creators y Hércules, pero bueno, así que estaremos viendo qué es lo que nos muestran. Vamos a hablar con Hades un poquito de lo que es la especulación de la retrocompatibilidad de PlayStation, pero de una vez les adelanto que hay problemas en el paraíso con la retrocompatibilidad. Así que, pues, esto fueron las noticias y vamos a ver lo que revisamos esta semana. Vamos a tener una plática amena con por teléfono de Hades, así que no te olvides que ya estamos en iTunes, iVoox, Archivos.org, también estamos en Spotify y también estamos en el blogspot.com, en la Comancha Comics, en YouTube. Por favor, ahí déjanos comentarios, cualquier cosa. Si quieres comunicarte con nosotros, pues por ahora ya podremos ver por ahí la medida de que puedas comunicarte por Jitsi, así que por ahí estaremos viendo si en algún momento nos dejan algún yo quiero participar, adelante aquí en el podcast, nos ponemos de acuerdo, déjanos un mensaje directo en el Facebook lacomancha.comics, así que déjanos un mensaje o mensajes. Por ahí habían dejado likes en iVoox, muchísimas gracias por descargarnos, en el archivo ORG, muchísimas gracias por dejarnos comentarios en lo que son en YouTube, ¿vale? Así que vámonos con nuestro amigo Hades y por ahí les advierto, esta Comancha no es censurada, así que vámonos. ¿Qué revisamos esta semana? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bueno, esta es la primera vez que el podcast tiene invitado y conmigo está un buen amigo, un podescucha también, que ahorita vamos a agarrarnos del chongo con una película que vimos y que yo creo que vamos a recomendar porque es buena, pero ahorita hablamos de eso, ahorita agarramos carnitas y presento. Hades, ¿y quieres que te llamen así, Hades? ¿Que te conozca el mundo? Sí, está bien. Y entonces, ¿no? Está bien. Y ay, sí, nos hablamos de nigas. Pues claro, no estamos tan güeros, ¿verdad? Pero así nos conocemos en el bajo mundo. Te comento la noticia: que PlayStation 5 igual sale el 4 de junio. El 4 de junio. Junio. No mames, estaba previsto para diciembre. Dicen, se rumoraba, esos rumores. Y cerrando, ya viendo las noticias hoy, porque pues, prácticamente las agarro de la semana porque luego cambian. Hay veces que sí, hay veces que no. Ese es ya nada más de rumor, que sale el 4 de junio. Así que eso quién sabe. Pero lo que sí, y se oye fuerte el rumor, que no será PlayStation 5, no será retrocompatible con lo que es PlayStation 3, PlayStation 2 ni PlayStation 1. Y como tú me decías hace ratito, antes de que entraras, que la PlayStation, ¿no? 4, ¿dónde leíste eso? En algún sitio, güey, de noticias. Que nada más iba a ser compatible con Play 4. Ajá. Y con la duda, si incluía lo que era los juegos digitales o puro disco. En teoría decían que iban a ser los 100 mejores juegos, o lo más jugado, por así decir. Ajá. Lo más popular, que eso es lo que iban a estar compatible del lanzamiento del 5. Pero pues recuerda que luego lo más popular no es lo mejor, ¿eh? Sí, sí, sí, no. Se supone que iba a estar Fortnite y esos jueguitos, pues, que son muy casuales. Sí, sí, sí. A mí no me gustan, sí. Pero bueno, para, para muestra un botón todo lo que sacó la mini PlayStation 1, ¿no? Que, que es, ponle que salió, no me acuerdo en cuánto salió, salió como en 3 mil pesos la PlayStation 1, la mini. En 2000. Ajá, la mini. Sí, la mini, el reboot, el remake que salió hace un año, año y medio, no me acuerdo. Ajá, más o menos, ¿no? 3 mil pesos más o menos. Más o menos. Y ahorita creo que ya hasta te la regalan por unos chicles, ¿no? Va incluida, güey, en los paquetes. Sí, sí, sí, que salieron varios, o sea, varios juegos interesantes, pero algunos eran como, agarraron nada más los PAL y los metieron, pero pues no están bien los juegos, como que les falta algo. Sí, fíjate que ahorita que tocaste el tema. Ajá. Cometieron un error con las primeras consolas que sacó Sony, de Play 1 nuevo. Ajá. Vamos a manejarlo como el remake, ¿no? Para que no nos confundamos con el viejo y el nuevo. Ajá, ajá, sí, sí. El sistema que salió traía conexión a internet, por lo que supe, y con esa misma conexión, o mejor dicho, un puerto, podías hacer un hackeo, y ya le podías meter juegos a tu gusto, bajando las ISOs de internet. Ajá. No sé si alguien tenga el sistema y pueda corroborar este dato. Sí, pero sí, sí hicieron varios mods de, o varios, sí, los metieron juegos. No me acuerdo si fue por el control por vía USB. Creo que era por eso. Sí, fíjate, entonces, tener esa consolita, ahora sí que hackeada, chipeada, como le quieres decir, que agarren los ISOs de internet, pues sí le daría mucha vida, porque a ti que dices que no te gusta mucho la emulación. Ajá, ajá, sí, pero imagínate calarle ISOs de la consola que son, o sea, de juegos de Play 1 a esta madre. O sea, se van a jugar igualito. Sí, igualito. Sí, sí. No es como si lo estuvieras jugando en la computadora con el teclado o esos fallos del chip. Sí, sí, pero sí. Super Nintendo, de hecho, por ejemplo, ahí sí sería negocio, fíjate. Desafortunadamente tengo muchas cosas que jugar y muchas cosas que ver. Sí, claro. Sí, sí, sí. Bueno, para mí lo emocionante para comprar la consolita es ya no meterle nada, que venga así como de fábrica y tú puedas jugarla. Pero los juegos no me llaman la atención, la verdad, ¿no? No, ni a mí, ¿eh? Fíjate que yo soy muy fan de los de pelea y traía el Tekken 3. Sí. A mi gusto, yo jugué esa serie desde el primero. Sí, sí, sí. A mi gusto es mejor el Tekken 2, trae más personajes. Ya con eso va de gane. Bueno, a mi gusto, pues. Sí, sí, sí, claro, sí. Pero pues no, al parecer no, Sony cometió un error que yo estoy jugando ahorita con chicles, ¿no? Pero vale, yo creo que ya normal, como el 50% de su costo original. A contrario de la Super Nintendo o la Sega que apenas salió. Eso sí salieron más atractivos. Sí, sí, podría decirse que el catálogo era un poquito mejor, pero que a las dos se les puede meter más juegos, pero digo, yo así como la veo, yo no le metería juegos, no le movería. Pero, ¿tú estarías contento con el paquete como viene? Sí, sí, tal cual, no, faltarían juegos, pero ya sería muy mi gusto, pero con los que tiene, creo que está bien. Y así no. Sí, sí, sí. Y los otros, ¿no? Del Sega, que no sé. Tengo que corroborar eso porque yo le decía a Juanito, un amigo que vende cómics ahí en la Plaza de la Tecnología, saludos. Era de que sacaron la mini, pero unos medio año antes, yo vi una que traía juegos igual similares a los que trae esta mini, pero no sé si sea de licencia o no sé cuántas licencias ha dado Sega, y se le podían poner cartuchos. Sí, sí, esa la vendían, si no mal recuerdo, en el Sam's, y no le hicieron nadie le hizo ruido. Y esa sí va a ser como una curiosidad. Si mi memoria y mi mente no me está jugando una broma, sí, podías meter los cartuchos y aparte tenía precargados juegos. Ah, qué buena onda. Sí, yo por eso decía, nadie le hizo caso. Digo, la mini está muy padre y todo, pero la otra se veía más atractiva para mí, no sé. No, eso sí no me enteré, cabrón. Sí, estuve en el Sam's. Por ahí hay que me desmienta alguien, o que me confirme, pero sí estuvo ahí. Pero así, Niga, ¿tú crees ahora? Como yo estaba ahora sí que viendo, previniendo, pues prácticamente es qué consola puede leer PlayStation 3, PlayStation 2 y PlayStation 1, pues prácticamente va a ser, si no es retrocompatible el PlayStation 1, el PlayStation 5, perdón. Va a ser buena opción el PlayStation 3, ¿eh? Se va a volver yo con una joyita, ¿no crees? No sabría decirte. Yo compré el Play 3 cuando era... todavía no llegaba legal a México. Ajá. Lo compré vía Mercado Libre y fui por el DF. Sí. Sí, me era frío, ¿no? Depositar una cantidad de que eran 8 mil pesos. Sí, claro, sí, claro. No llega. Sí, claro. Pues, te lleva una videocasetera, ¿no? Fabulosos. No, hombre. Ajá. El chiste es que fui por ella. Ajá. La chequé, pues bueno, se veía bien, la pagué y ya, todo feliz y contento. Ahora sí que la PR de comprar la primera versión. Sí. Había dos versiones. Una era, creo que de 20 gigas y la que yo compré era de 60. Sí, sí, sí. Tenía una tapita que le agregas y le podías meter micro SD. Varios tipos de tarjetas, una TF o no me acuerdo. Ajá, las SD, ¿no? La de las cámaras fotográficas. Exacto. Entonces, compré esa versión porque esa era retrocompatible. Sí. Y como la verdad no salieron juegos buenos de lanzamiento, me la pasé un año casi jugando juegos de Play 2 en sí. La Play 3. De Play 1, pues la verdad, no te voy a mentir, jamás en la vida tuve discos originales. Sí, sí, sí. ¿Quién? Los discos originales los empecé a comprar en el Play 2 porque nunca pudieron chipear bien mi consola. Ajá. Entonces, jugando el Dios de la Guerra, siempre llegaba un momento donde el disco se trababa. ¿O lo tenías en español? ¿Nunca te llegó el disco pirata en español? ¿En español ibérico? No. De hecho, una versión del PSP viene en español ibérico. Y se oye raro. No se escucha el negro, literalmente. Exacto. No se escucha negro. Bueno, el detalle es de que en ese año que me la pasé jugando los juegos del Play 2 en el 3, había juegos que tenían errores, o sea, no los corría bien. Sí. Sí, a mí me tocó. Con mi hermano que le regalaron el PlayStation 2, nosotros sí lo tuvimos. Y pues, no inventes, prácticamente compré, porque fui a comprarlo. Nos regalaron con una bolsa así de como de 50 juegos con el PlayStation 2. Pero piratas. Y yo por eso es que así como que tengo sabor agridulce, porque yo jugué varios y tenían como el defecto de que ya llegabas como al final o a un lugar y ya no te dejaba pasar. Te congelaba o te atoraba. Ajá, sí, ya no, se bugueaba, ya no te dejaba o ya no te lanzaba el display, el cinema display para que continuaras. Te quedas en el limbo, por eso es que así tengo sabor mal sabor de boca, sí. Ya veo. Por ejemplo, el Burnout, Take Down, el 3... una tarde me la pasé jugando pa, total, saqué bastantes carros y al momento de querer guardar, sí, guardó y todo, y al otro día a la semana, ponle para jugar, ya no tenía nada, nunca se guardó. Fíjate que pasó algo parecido a eso en apenas me prestaron un juego que se llama Days Gone. Ajá. Y me puse a jugarlo y total no avancé mucho, ¿no? No tenía tiempo, nada más le estaba como calando. me puse a jugar y ya, ¿no? Después de un verbo entre los personajes, le di una opción de guardar, ¿no? Guardar, guardar, ya aquí voy a pagar esta madre, ya, guardar, guardar. Y que le pico y sí, se guardó bien y chingar a su madre y qué felicidad. Pues dándome la confirmación, se apagó el sistema. Y al día siguiente, lo prendo y madres, desde el inicio, o sea, la partida no se guardó bien, no sé. Se corrompió. Sí, se corrompió, yo creo. Fue una cosa curiosa. Ese juego es muy bueno. La crítica no lo recibió bien y hubo mucho. Tenía muchos bugs. De hecho, salió una actualización muy grande. O sea, en el Play 4 ya un pinche disco duro de fábrica no te sirve para nada. Sí, claro. Tienes que comprar un externo y órale, papá. Porque la verdad. Perdón, que meto otro tema. En el Grand Theft Auto 5. Sí, en sí, el sí. Play 3 se instalaba en 8 GB. Y luego salen actualizaciones y actualizaciones, pero no salen actualizaciones muy grandes. A lo pendejo, porque no me acuerdo. Yo supongo que hasta donde yo lo dejé de jugar, a lo mucho el archivo de instalación y actualizaciones sumaban los 18 o 20 GB. Sí, sí, sí. Pero en el Play 4 pones el disco del Grand Theft Auto 5 y de entrada son 50 GB lo que se instala. Más actualizaciones. Y para bien o para mal, le dieron muchos servicios a este juego. Entonces, actualización. Sí, sí, sí. A lo que me dice, supongo que debe tener como unos fácil casi los 100 gigas de puro Grand Theft Auto 5. Sí. Bueno, pues bien, tiene el otro juego. Entonces, así me apareció con el. Days Gone. Days Gone. O sea, me aparecieron unas pinches actualizaciones locas y sí, son mucho. Mucho espacio en el sistema. Sí, está. Pero bueno, se sirva la tecnología. Sí, sí, sí. Lo que tú quieras, ¿no? Tocando el tema, ya para cerrar lo del PlayStation 5 y la retrocompatibilidad, sí. Es de que uno de los problemas que ven acá para el PlayStation 5 es todo las. En algún momento lo platicamos también, las licencias. Que no pueden traer todos los juegos por las licencias que ya caducaron, que ya no las tienen, que los estudios ya desaparecieron. Que ese es el gran problema que tienen. Y a lo que voy especulando, entonces no va a leer mi disco, sino que me va a bajar un archivo con lo que tú estás diciendo, con las con los parches y las actualizaciones, entonces no sería el disco que lo agarre, que agarre mi disco en físico, sino que va a descargar, va a ser una llave el disco. Exacto. Y va a descargar el juego. Para lo que yo estaba entendiendo hace rato que lo que me dijiste con los 50 días que descargó el Grand Theft Auto. Pues yo, pues va, para allá va, a lo mejor sí va a ser retrocompatible, pero nada más tu disco va a ser una llave, no vas a jugarlo así físico. A mí lo que me preocupa de este tema es que cuando un juego sé que va a ser, bueno, que sea de mis favoritos, ¿no? Veas el God of War nuevo, nórdico, o el Tekken, otra vez la burra antigua con Tekken. Ajá. Los compro en físico, en ediciones especiales que traen el muñequito, cómic, o cualquier pendejada. Pero bueno, sí. Eso es el tema. Me gustan porque sé que van a rifar, ¿no? Por eso los estoy comprando. Sí, sí, sí. El detalle es que en estos últimos años se incrementó mucho el precio de los discos. Recuerdo en febrero de hace 2 años, o hace 1 año, no recuerdo, cuando salió el Shadow of Colossus, el HD Remake Non Plus Ultra Mega Plus y el Dragon Ball Fighter. Sí. Fui a preguntar a tienda y en tienda cada disco me salía en 1200 pesos. Sí, sí. 2400 varos. Y y comprando las tarjetas de dólares de Play, con 2 tarjetas de 50 la hacía y cada una costaba 1000 pesos. Entonces, con 2000 pesos me compré los 2 juegos y todavía me sobró un cambiecito porque el Shadow estaba de oferta. Sí, sí, sí. Hay algunos juegos que cuando salen a la venta, porque son de la misma marca o de algún estudio de Sony, no sé, a veces salen a precio reducido. Como la Uncharted, es uno de Lost Legacy. Me parece. Sí. Entonces, hay muchos juegos que salen a precio reducido, pero cuando llegan a la tienda, ahí te la dejan ir. Ahí sí te lo venden a precio de juego AAA nuevo. Y ahorita un juego pues, está en eso de 1200 a 1400 pesos. Sí, sí, sí. Entonces, versión regular. Versión regular, versión estándar. Sí. Entonces yo por este motivo he comprado mucho digital desde hace unos años, ¿no? Sí, sí, sí. Hay muchos digitales que pues no existen en físico, como el Hollow Knight o el Messenger. Sí. Son juegos como Messenger. Pero a mí me preocupa porque pues yo tengo una colección de a lo pendejo, ¿no? Si tengo 10 juegos, 5 son digitales. Y si tengo los 5 en disco, los voy a poner en el Play 5 y me va a bajar el juego. Pero si los compré digitales, ¿lo puedo volver a bajar o qué onda? ¿O ya valió madre a jugarlo nada más en el Play 4 o qué pasó? Eso me preocupa porque a fin de cuentas, aunque no tenga el disco, pues es un gasto que ya hice. Sí. Pues yo pienso especular ya después de que todo este, bueno, lo que nos viene con el PlayStation 5 o lo que viene con el PlayStation 5 es de que ya la cuenta te empieza a leer todo lo que son tus juegos digitales. Si no, ahí va a haber problema. Confiemos en que así sea. Porque si no, pues ahí vas a tener el aparato. Pues de hecho, para bien o para mal, cada que sale un aparato, pues por cuestiones de espacio, por cuestiones de avanzar en la generación que sigue. Ajá. Me deshacé del anterior. Sí, sí, sí. Cuando salió el Play 1, cuando salió el 2, vendí el 1. Sí, sí, cuando sí. Salió el 3, vendí el 2. Sí, sí, sí. Y ahorita que salió el 4, no vendí el 3. El 3 lo estoy usando virtualmente para ver puras películas de Blu-ray. Sí, sí, sí. Aunque, pues, de vez en cuando que se me bota, pues me pongo a jugar al Link, pues lo que tenga. Claro. A fin de cuentas, pues para eso es. Sí, sí, sí. Ya con tu controlito arreglado, ¿no? Que apenas salió el videíto. No sé si ya lo viste. Nada más, chingonería, 5 estrellas, servicio plus. Nada más. Ahí está, para que. Y no lo planeé, que saliera pegadito así el video con la. Con la video, con la llamada. Fíjate, si hubiera salido, no hubiera salido así. No, no. La croma. Está bueno, está bueno. Pues ahora sí, entremos a tema. ¿Crees? A ver si nos da tiempo para entrar a los dos que tenía planeado. Nada más sería Mortal Kombat y tu frase esa que no la dijeron, pero entiendo por qué es y ya más o menos está le entiendo. ¿Cuál era la frase? Es de que si no lo veo da lo mismo. Ajá, si no lo veo nada lo mismo, pero tenías agregado algo más. ¿La de para que no me lo cuenten? ¿O cuál? Ajá, la para que no me lo cuenten, esa es una, esa es otra, la tocamos otro día, pero es esa donde da lo mismo si lo juego o no, porque no tiene final. Porque quedas igual. Ajá, quedas igual, exacto, quedas porque igual. Quedas igual, no es que no tenga final, es que quedas igual. Ajá. El problema de esto, como tuvimos una plática hace rato. Sí, sí, sí. Si tú juegas algún título, sí. Al final queda muy abierto y para bien o para mal se cancelan las continuaciones, pues ahí se aplica la de vale madre, o sea, lo jugué y no me enteré que acabó. O sea, el final fue como continuará disfrazado. Llevas muchos años esperando la resolución de que continuará. Sí, sí, sí. Entonces ahí es donde va de madre. Pero bueno, a ver, dime. Sí, sí, sí. Pero vamos con Mortal Kombat. Que yo tenía un poco de problema. Mientras estábamos hablando, me habías dicho que, bueno, Mortal Kombat tiene bastante, bastante información. Y sí es un licuado de la historia y de líneas del tiempo. Pero vamos a hablar sobre la animación que apenas me recomendaste y la vi. Está buena la animación. Y creo que ya en la semana yo creo que la estaba marinando. Decía, ¿por qué hay algo que no me está agradando? Pero la entiendo. Y esa frase me dio vueltas toda la semana de que si lo hubiera visto, me hubiera estado igual o no. Pero ajá, por ahí quería también agarrar el tema. Pero, ¿cómo viste la animación de esta vez de Mortal Kombat? A ver si nos puedes dar un poquito de contexto de Mortal Kombat. Yo sé que es mucho, pero porque inclusive hasta en el último, en el 11, ¿no? También hicieron ya otra vez su quiebre de línea del tiempo. Ajá, en el último día se lo sacaron de la manga con una novedad, pero no vamos a hablar de eso ahorita. No lo vamos a hablar ahorita. La animación, así el producto es bueno. Sí. Es bueno, a mi gusto está muy caricaturesco, porque manejan pues los personajes cuadradones, ¿no? Como si fuera Batman o Superman o las animaciones estas de DC, las nuevas. Uh-huh. Pues, ha estado sin ayudarme, ¿no? O sea, pero bueno, estás acostumbrado a ver ese tipo de cosas, ya no te caería raro. El momento en que empezó la película y a los 5 minutos ya había un destripadero y un desmadradero de sangre, tripas y todo, dije, ah, de aquí soy. Entonces ya de ahí, la animación pasó a segundo plano. Sí. Porque Mortal Kombat es eso. Mortal Kombat es violencia. En algún momento alguien lo mencionó. Es 27 ninjas multicolores rompiendo de su madre. Sí. Todos contra todos. Te dijiste que no vamos a hablar de la historia, vamos a hablar de la animación. Entonces, para mí, por eso cumplió lo que prometía, lo que traía el título. No sé si en algún momento, ya eres variando, en algún momento hayas visto las películas oficiales de Mortal Kombat. Vi, ajá. Vi las primeras, las primeras. No, son dos. Bueno, esas dos películas te quedan mucho de ver como fanático. Ok, yo sé que en el cine no es lo mismo, ¿no? O sea, no puedes hacer una película totalmente gráfica porque, pues, bajaría a ser como esa de hacer bien film o alguna cosa más snob. Sí, claro. Pero bueno, no. Algo más explícito, ¿no? Como si que esa, bueno, también me queda muy muy en la mente, como te conocí cuando me recomendaste Crossed, que es algo muy explícito. Ah, sí, ya. Algo así sería trasladado a Mortal Kombat, más o menos. Dije, ya sé, entiendo para dónde van los gustos. Sé para... Y creo que ahí me gané varios amigos que haciendo amigos con Rome. De que pues, yo les dije, la verdad, a mí no me gusta mucho Crossed. Yo entiendo que es el relajo. Yo entiendo que son las vísceras. Yo entiendo que es muy explícito. Pero... No, la verdad no. Es algo que me gusta, que me deje más a la imaginación. Y al contrario, tú. ¿Quieres que te lo muestren? Si va a haber pelea, que sea como diría el meme, ¿no? Con cuchillos, ¿no? Toda la muerte con cuchillos. Exactamente, así. Entonces, Nika, ¿de qué va más o menos la animación? Porque... La animación. Ajá. La historia de la animación. Lo clásico. Para empezar y para no entrar en detalles, el nombre de la película es Mortal Kombat Legacy. Espacio, la venganza de Scorpion. Ajá. Entonces ya con esto nos estamos haciendo la idea que aunque las historias de los juegos y de las películas y de los cómics y de todo lo que haya, el protagonista es otro, en esta animación se le va a dar especial atención a Scorpion. Les varía sí. Un poco, es como si ves una película de Street Fighter donde, como fue la película de Spider-Man, el protagonista es Ryu, y en la película se le dio más importancia a Ghibli. Ajá. Pues bueno, volviendo al tema de la animación, Pues simplemente, ahí va, simplemente es la Scorpion tras Sub-Zero. Y encontrándose en el camino a Sonya, a Johnny Cage y a recuérdame cómo se llama, Liu Kang y a Raiden. Y eso nada más son incidentales para él, porque en algún momento se cargan con ellos y después se cargan con Scorpion. Feng Shung, que es el que organiza el torneo, sale Goro también. Y salen algunos personajes que en algún momento vemos en Mortal Kombat. En algún momento surge... Ajá. Ahora que lo estoy pensando, realmente sería... Contar la historia de Mortal Kombat sería un spoiler para alguien que apenas le va a entrar. Exacto, sí, porque sí. La franquicia ya tiene más de 20 años y todas estas historias son cosas que ya se vieron. Ya se contaron. Exacto, y no vamos lejos, hace unos pocos años salió una revisión de Mortal Kombat 1, ¿no? Bueno, Mortal Kombat 9, era otra vez la historia de un piano, porque los últimos Mortal Kombat que salieron en el Play 2, pues fueron malos, ya metieron otras historias más locas de un tío dragón o Naya que tenía regeneración como Wolverine. Ajá. Y después que se unieron un grupo para combatir al dragón. Bueno, entonces eso queda fuera de contexto. Sí, claro. Sí. Bueno, entonces adentrándonos al tema. Sin hacer muchas spoilers, porque son los primeros 5 minutos de la película. Sí. Scorpion llega a su vida de que ya se mataron a toda la parentela, ¿no? Sí, sí, sí. Y los culpables son el clan del Inque, que son los que están liderados por Sub-Zero. Sí, sí, sí. Entonces resulta que se ve superado por alguna táctica cobarde de Sub-Zero, comillas, porque pues no sabemos qué onda. Sí. Y muere. Entonces su alma se va al infierno, y en el infierno hay un brujo, un hechicero llamado Quan Chi, y le aplica la clásica de Spawn. Tú tienes que hacerlo así, te voy a revivir, pero pues vas a hacerme un favorcito, ya te vas a poder desquitar. Y antes de que acabe con otra cosa, dijo revivir y favorcito y desquitar, y después le dijo vámonos recién. Vas a hacerme achichincle, para en pocas palabras. Sí, exactamente. Entonces, pues ese es el inicio de la historia. Como estuvo medio divertido ver, ¿no? Que en los primeros 10 minutos de la película, Scorpion rompió más de 20 madres. Sí, sí, sí. Y al final le dan la vuelta. Medio raro. Sí, sí, sí. Pues no quiero andar más, porque, no sé, o sea, si todos ya están curtidos tus escuchas, que ya saben qué pedo, ya saben quién lo mató y ya saben todo eso. Pero pues si tienes algún fanático que apenas le quiera entrar, pues sí sería como echarle a perder la película. Ok, entonces nada más nos quedamos con, en papel, la travesía de Scorpion en su venganza. Y por ahí tiene que encontrar algunas verdades y algunas mentiras, y tiene que aliarse con ciertas personas. Bueno, así como muy afuera de... Pero fuera del tema, realmente la oportunidad de venganza llega con el entorno de Mortal Kombat. Exacto. Que pasa como a segundo plano. ¿Por qué? Porque nos estábamos enfocando en la venganza, no nos estamos enfocando en el torneo. Entonces, conoces a los otros personajes, pero pues en realidad la película es sobre Scorpion. Porque Liu Kang, que todos los juegos ha sido el elegido. Sí. Y ahora recibió mucho apoyo de parte de Ninja. Sí, sí. Pero sí. Bueno, yo creo que así sin spoilers ahí la dejaríamos, porque ya si ya hablamos más. Sí, sí, sí. Sí, ya es ¿para qué la ven, no? Y creo que todavía ni sale. No, ya salió. Pero para digital, bueno, nada más, ¿no? Ajá, plataformas digitales, en disco, Blu-ray, creo que llega, algo así estaba checando en la página de... Ok. De la tienda de discos que te pasé. Entonces cerramos entonces nada más con la animación. ¿Recomendable? Sí. Okay. Volvemos. Para alguien que le gusta ver madrazos, sangre. Exacto. Es un debo de. Sí. Corre, deja lo que estás haciendo y ve a verlo. Sí. Para alguien que le gustan los juegos por encimita, sí, también es recomendable. Para algún fan que tiene el gustanito de ver de qué va este universo, te podría decir que también es recomendable. Okay. Pero para el público en general que no tenga ni idea y nunca la haya... Bueno, para acabar pronto, volvemos. Son 20 años de Mortal Kombat o más, la verdad no me acuerdo. Es más o menos, más o menos como 20 años. Por ahí, ¿no? Más o menos, ajá. Un poquito menos. Dios que sean, güey, pero ya son muchos años como para que alguien que no le guste pinche juego no sepa qué esté pasando. Que la película. Exacto, sí. Que sería una cosa muy tonta, ¿no? Sí, también. Pero pues ya también, ¿crees que ya sea cultura general Mortal Kombat? Fácil. O sea, ya es reconocible el dragón, ¿no? Ya es reconocible el dragón, ya es reconocible el meme de la violencia Sub-Zero, ya es reconocible el torneo, los fatalities. Sí, sí, sí. Bla. Que como un tributo a... El juego se basó como en las películas de serie B de artes marciales. De hecho, muchos personajes como Raiden, Shang Tsung y Liu Kang están basados en algunos personajes de... ¿Qué? Gran Problema en la Pequeña China. No sé cómo se llama esa pinche película. Bueno, el detalle es de que... Pues ella tiene mucho bagaje de esa serie. Sí, sí, para sí. Para que alguien que nunca le ha llamado la atención le vaya a entrar a la animación. Sí, sí, sí. Yo yo supongo que este es un producto, estamos hablando de algo así, o sea, no es para todo público. No. O sea, un fan de los juegos, lo va a buscar. Sí. Una persona que nunca ha tocado un juego o nunca le ha llamado la atención un juego, pues obviamente no va a llegar. Ni la pasaría de largo. Ajá, de hecho pues salió directo a animación. Es lo mismo, o sea, tú y yo sabemos que existen muchos frikis amantes de los cómics, incluidos nosotros, ya que estamos a la espera de algún producto nuevo, como véase las animaciones de Red Son o Batman, La Broma Mortal o bla bla bla, lo que sí, sí, ya sí, sí. Está publicado hace 10 millones de años. Sí, claro. Pero pues todavía la de Warner, pues bueno, vamos a manejar Warner aquí porque es lo que hizo esta película y la que funcione. Pues sabe que hay mucho cliente. Ajá. Pero no lo suficiente como para que salgan en el cine estas animaciones. Uh-huh. O sea, no es como Frozen, eso es aquí para todo el público, ¿no? Sí, claro. También es así como esta película que viste, la de Onward. Sí. Es una película que sí van destinadas a toda la familia. Que van a tener buena recaudación. Entonces, cuando una película no está planeada para cine, pues ya trae el estigma de que pues viene para un mercado específico. Pues sí, también. Ok, entonces dejamos que la película, pues yo también la recomendaría. Sí, a mí se me hace interesante con todo que metieron. Me sorprende mucho la violencia que está metiendo en la animación Warner. Y nos tiene acostumbrados, o nos tenía acostumbrados a que, a ver, como hace rato lo dijiste, los cómics, las viñetas, saltan a la animación. Y creo que lo está, y a mí me sorprende porque la animación de Warner lo está haciendo muy bien en o inclusive mejor algunos cómics. Lo hacen. Sí, fíjate que ajá. Es interesante ver que algún una publicación, vamos a mencionar Flashpoint. Sí. Vamos a mencionar una pendejada, nada más. Aunque ya leíste la historia, porque obviamente primero salió publicada. Sí. Detallitos que cambian en una versión. Ya, eso ya, si es spoiler, ya me vale madre, porque ya tiene mucho tiempo. O sea, sí. Si no haya leído ni visto esa animación, ya es su bronca. Sí. No me acuerdo si fue como lo voy a platicar o es al revés. Pero sí, en sí, una sí. Versión, Batman papá, Batman Thomas Wayne, sí. Mata a Flash Reverso con una espada. Sí. Y en la animación, o al revés, no me acuerdo. Sí, sí, sí. Lo mata con un violento. Y sí. Eso es bueno, porque estás viendo variedad, no estás viviendo 100% calco al carbón, lo que ya leíste hace más años. Sí, pero sí, sí. Fresco, pues. A mí me pasó, ajá. Dime. A mí me pasó lo mismo cuando vi Batman Gaslight, que cambia el final, igual también no lo voy a decir, pero cambia y tú dices, órale, buena idea que cambie el final. Más que nada porque, bueno, eso de Gaslight es un mundo alterno. Sí. No tiene una repercusión. Sí, no hay problema. Si cambia o no cambia. O sí. No afecta pues a los personajes. Sí, sí, sí. Pero, y te digo, sí, te digo, reseñé el cómic y la animación. Y la verdad a mí me dejó buen sabor de boca. Pero con la animación ahora, ya hablando así, ¿qué es lo que vi? Así como masticando, me dices, y me encanta la frase que dices que no sobreanalice. Pero pensándolo así fríamente, ¿pasa lo mismo con Mortal Kombat? Con lo que acabamos de decir con lo de DC. No, no pasa lo mismo porque la película tiene un final relativamente cerrado. Sí. Más una pequeña aparición del emperador del mundo exterior, Shao Kahn. Sí. Obviamente, quien ya haya jugado los juegos ya sabe de qué va el pedo. Sí. Y el rumor es que van a salir más películas animadas de Mortal Kombat. Sí, claro. Espero que así sea. Y obviamente pues le van a tener que dar continuidad. A lo mejor a la siguiente película va a tratar igual del torneo del Mortal Kombat 2 en segundo plano y haciendo un mayor acercamiento a la historia de Sub-Zero. Sí. Supongo. No voy esperemos. A decir por qué. Yo ver la película para saber por qué estoy diciendo Sub-Zero. Sí, sí, sí. Entonces, es que todo esto ya un fan lo sabe, ya sabe qué pedo con Sub-Zero. Sí, sí, sí. Pues si quiere... Es un rango, no es no es un personaje, pues. Sí, sí, sí. Por así decirlo. Pero bueno, entonces, la película queda... Va a haber otra. Sí, claro, queda continuar. Ah, digo, son 11 juegos, no lo puedes contar en 40 minutos, 50 minutos. No, y lo bueno del asunto es que es Warner. Sí. Warner tiene barrio. Entonces, sí. Esperemos. Aquí es lo único que depende de la recaudación de las ventas, pues de la venta de la película. Sí, sí, sí. Si la pega bien, va a llegar la continuación. En que te gusta un año, te creo. Más o menos, dependiendo cómo estemos, ¿no? Sí, ya si la dejan en la congeladora, pues ya sé porque la todos se la descargaron pirata, ¿no? No, nadie haría eso. Yo tenía un amigo en Estados Unidos que en algún momento estaba platicando con él y sacó el tema. Dice, ¿sabes qué? Lo que hay en tu pueblo hacen a cada rato, que te pasan los links para descargarse las cosas, aquí está penadísimo. Sí, sí, claro. Aquí sí es otro pedo. Aquí si quieres saber, yo voy a comprar legal. Aunque sea descarga digital, legal. Sí. No es como que a ver qué me encuentro hoy en redes sociales de confianza, ¿no? Sí. Porque bueno, pues no hay que hacernos, para que no se nos güeyes. A ver si cae algo y uno lo baja para ver qué tal. Sí, claro, pero ahí entraría esa cosa de que, ok, va. Está mal en algún momento lo que hacemos bucaneramente, ¿no? Pero si te encanta, vas y tú lo compras en físico. Ah, claro que sí. Y hasta dos veces, si se puede. Sí, como mis Terminators. Sí, claro que por ahí estaremos platicando en algún momento a ver si nos los presta para hacerle un unboxing. Acá con Mortal Kombat, yo te hice la pregunta. ¿Tú irías a comprar el Blu-ray normal? Normal, no, yo compraría la versión que traiga así, que valga la pena. Un plus, ¿no? Sí. Usualmente las animaciones de Warner que han salido a la venta traen un miquito como de 10 centímetros. Uh-huh. Sí, sí, nada sí. Nada más para tener una estatuilla. Ah, sí, una estatuilla. Sí, sí, sí, más o menos como un poquito más grandecito que un Funko. Que un Lego, Que un Lego, sí. Como lo de dos Legos, uno encima del otro. Ajá. Sí, okay, y ese creo que, yo creo que sabes qué es lo que le vi a la película, y yo creo que es lo que me da vuelta, y con tu frase de si lo hubiera visto hubiera quedado igual, si no lo hubiera visto hubiera quedado igual. Que pues, a lo mejor no se lo merece, y es muy dura la frase en algún momento, ya lo habíamos platicado, de que pues si la veo bien, si no, pues también, ¿no? Porque me deja igual y no termine, igual y si termina. De que creo que a Scorpion le falta, en lo personal le faltan profundizar y empatizar con el personaje, que digas, ah, la venganza está ahí, sí, dale, y órale, destaza a este Sub-Zero y mala onda, y tírale toda la lámina. Como que le faltan desarrollo. A mí me hubiera gustado que lo hubieran desarrollado más a Scorpion, porque no, ni siquiera siento cómo es que está un rato con su hijo. Y a los 5 o 6 minutos, pues querías más historia atrás de... Sí, eso sí me hubiera gustado, eso me hubiera complementado, no importa que no me enseñes el torneo, no importa que no me enseñes, y de pasada, que fueran como cameos todo el equipo de Raiden. Cuando salió en Mortal Kombat 1, en las views de los personajes nada más quedaban así como que muy escuetos, sin mucho backtrack. Sí, sí, sí. Entonces, nada más por pura onda, pues te enterabas, Scorpion. Sí. Revivió. No, pues no te dijeron por qué. Sí, sí, sí. Y no había necesidad, porque había bastantes personajes interesantes. Entonces, nada más es que el güey regresó del limpio y le rompió a su madre y a su mala, a su familia y a su tía, y ahí quedó. Entonces, él quiere visitar. Sí. Entonces, por eso te ponen esos dos güeyes. salió un juego de Mortal Kombat especial de Sub-Zero, se llamaba Mitología Sub-Zero. Ajá. Y ahí te ponen toda la historia de Sub-Zero en un modo de aventura, de caminar hacia un lado y otro y la chingada. Sí. Y el primer nivel es matar a Scorpion para encontrar una mujer de otro dios que no vamos a hablar porque es de la segunda trilogía del juego. Sí, sí, sí. Entonces, tienen los cambios con la animación. Porque, pues, en el juego sí fue Sub-Zero lo que se chingó a Scorpion. Sí. Lo que no sabes es que no fue el Sub-Zero actual. Ajá. Ya en el último juego que salió, el Mortal Kombat. Eso es lo que tú mencionaste, es algo que en una sola animación no se puede quedar todo. Podría ser. En las películas pues también se tomaron licencia poética. El Scorpion y el Sub-Zero eran como sus achichincles del Shang-Chi en esa película. O sea, nunca tuvieron el pique entre ellos. Sí, sí, sí. Entonces por eso, sabes que cada quien hace lo que quiere. Pero bueno, volvemos. La historia oficial es ese güey trae un pedo atorado con Sub-Zero. Sí, claro. Sabes qué vuelta de tuerca va a haber después. Sí, claro. Pero bueno, a los juegos nunca ahondaron que el güey era casado y que tenía un hijo. Eso ya te enteraste de la animación. Sí, claro. Y pero, ¿no sabes qué? Ajá. Sub-Zero chingó a tu clan y yo lo chingo a él. Sí, sí, o sea, sí. No es lo mismo que chinguen a tus amigos a que chinguen a tu familia. Sí, claro. Entonces yo siento que sí hubo desarrollo, pero cada quien, ¿eh? Sí, claro, claro, claro, pero no sé, ahí yo siento que me faltó un paso. Como que más. No te cuadra. Ajá, algo, hay algo ahí, ajá, algo como que no termina de embonar las piezas. Y otra pregunta que te hago sería, ¿crees que se haya visto amarrada a las manos la animación para contarnos más? Ya que en los videojuegos no lo van a hacer, ¿nos van a contar más? No, de hecho yo siento que hasta se explayaron más porque el torneo oficial de los juegos era mundo exterior contra la tierra, eran dos reinos. Sí. Ya más adelante en la historia de los juegos te enteras que existe el reino del Quan-Chi, que es el inframundo, y el reino de Denia, de donde es Kitana, y te enredan mucho. Sí, sí, sí. Y en esta animación, cuando empieza el torneo, ves llegar representantes de todos lados. Sí. Y cuando está la escena clásica del banquete, ves personajes del Mortal 1, del 2, del 4, del 2. Sí, sí, sí. Entonces, sí, hay detalles como que se explayaron de más. Entonces, yo por eso pues no tengo motivo de queja. Lo que sí me cae raro es de que, bueno, en la historia canónica de los juegos, el torneo se celebra una vez cada 100 años, me parece, no estoy seguro. Si alguien sabe, que corrija. Sí, sí, una sí. Vez por generación. Que íbamos en el torneo 9 para el 10 y ya que y ya se iba a perder, pues, la tierra. Sí, sí, sí, o sea que cuando un rey no ven que viene seguido al otro, lo puede invadir con la mano en la cintura y sin que los dioses se opongan. Sí. Porque Raiden se supone que es el dios protector de la tierra. Sí. Y en la película de animación pues se ve que no puede intervenir, nada más es como usted era pecado. La dioses que actúa y que la hace después el organizador, sí. Le comenta a nadie en la primera, pero no empieza el torneo. Y sí. La segunda vez que actúa es porque ya terminó. Oye, sí, claro. ¿Cómo te puedes poner al ser? ¿Por qué no si ya acabó este asunto? Ah, bueno, entonces ya me voy. Sí, claro. Por así decirlo. Sí, sí, sí. Es una saga que ya tiene muchos años y pues ya la historia entre los fanáticos pues es de dominio popular. Sí, sí, sí. O sea, y para los fanáticos es para quien va a dirigir a la película. Lo que independiente. Ah, ok. No, aunque haya unas cuantas cosas discordantes. Sí. Ya, nosotros ya nos vale madre, pero queremos seguir aquí. Lo que querían ver es fatalities. Sí, sí, sí, fíjate, ahorita estamos hablando de eso. Ajá. Las películas originales salieron hace muchos años y pues estaban muy light, muy light. El año pasado salió la película de Rambo, no sé si la viste. ¿La de La Última Sangre? Ajá. No la he visto, fíjate. Híjole, ¿te hago un spoiler? Ah, pues tú échalo ya. Ya pasó tiempo, dirías tú. Y Rambo le es un fatal, es un cabrón. Ya me habías dicho, sí es cierto, ya me habías dicho. Le abre el pecho y le saca el corazón. Ya nada más le faltó morderlo, como el Cano hacía su fatal, es un fatal. Y levantarlo, ¿no? Al cielo. Si en ese pinche momento que hicieron la película de Mortal Kombat hubieran tenido esa libertad de hacer lo que hicieron en Rambo, o otra cosa hubiera sido. La verdad. Sí. Sí, porque ajá. Sí, porque la primera película que vimos, que está graciosa, es buena, pero no es Mortal Kombat. Exacto. O sea, es chistosona, es entretenida, pero si vamos estrictamente no es Mortal Kombat. ¿Por qué? Porque falta la esencia de Mortal Kombat, la violencia y explícita. Efectivamente. Sí, ya habíamos tenido esa plática de Rambo, la última sangre que no le he visto. Te falta Rambo, güey. Aquí, quizá la vea, ahí tengo varias cosas que tengo que ver, son bastantes ahí, inclusive la de Spartacus, no la he visto y la tenía que ver, tengo que verla. Ah, pues inclusive esa serie de Spartacus tiene... No, al nivel de Mortal Kombat, pero sí tiene decapitaciones, desmembramientos... Está muy buena, está pura. Ah, bueno, también a lo que iba, digo, a esta parte del crecimiento del personaje. En lo personal, a mí me gusta verse cuando hay violencia, por ejemplo, estaba pensando en Kratos. ¿Por qué me encanta la violencia de Kratos? Porque el cuate fue engañado y va a vengarse contra todos. No importa quién se le ponga enfrente, sino quién se la pague. Uh-huh. Y bueno, a lo mejor Spartacus... más o menos me sé la historia. Y lo mismo, ¿no? Ese cuate está encanijado, está emperrado. Y va, ¿no? Va para adelante. Y es lo que siento que le faltó a mí para Scorpion. Aderezarlo con eso y hubiera sido perfecta la animación. Ajá. Esa es la diferencia entre Kratos y Scorpion. Scorpion nada más va por el objetivo que tiene. Y Kratos dice: a ver, hijo, voy por aquel. Pero si me estorbas, te chingo. Y sí. No te voy a chingar así, te voy a chingar con lujo de violencia. Sí. Entonces, ahí el error es de los güeyes que se ponen en su camino. ¿Sí? El único problema es que... poniéndonos mamones, lo que hubiera estado bueno en la película de Mortal es que hubieran dicho que el emperador del mundo exterior fue el que mató a su familia. Entonces, el güey se hubiera aventado, entonces, ¿no? ¿Cómo va? Vámonos. Y ya no sería nada más por él, sería por todos los güeyes que están en el barco, ¿no? Sí. Es más o menos la analogía que recibió de Caricratos. Sí, sí, sí. Ya no sería nada más por ese güey. Bueno, entre ellos sería lo mismo, pues, porque... el error de jugar, pues el güey tiene problemas con Zeus y pues Zeus tiene que prevalecer, ¿no? Sí. La destrucción de Zeus es la destrucción del olímpico. Sí. Entonces ahora sí que quieran o no, todos los dioses le tienen que entrar aquí. Sí, claro. Y aquí no, aquí el güey se más va por otro pendejo participante. Sí. Uh-huh. Sí, pero pues... A ver, esperemos que en las próximas animaciones mejoren todo esto de Mortal Kombat, ¿no? Para que... salgan más animaciones de ese tipo, que vale la pena. Sí, está bien, bueno. Yeah. Sí, porque transportan a inclusive hasta el X-Ray, ¿no? X-Ray. De los Fatality. El movimiento de novedad del juego pasado, el XL. Y ahorita, pues, también lo reactivaron en el 11. Sí, bueno, ver tanto desmadre, la verdad. Sí, lo nutre. Pues se tiene que ir actualizando el Mortal Kombat. Sí, más ahora con la tecnología. Fíjate, en su momento la saga original de Mortal Kombat, o sea, antes de que cambiaran a 3D, sí. Mortal Kombat 1, 2, 3, Ultimate y Trilogy, sí. Pues realmente eran la mamada, o sea, es un Brutality era una super golpiza, lo que imagínate un quinto poder de Robert García, ¿no? Una putiza loca. Sí. Y al final de la putiza loca el personaje... golpeado, sí. Explotaba y veías cuatro piernas y 20 brazos y 3 cráneos y la madre y media. O sea, era Mortal Kombat, no se tomaba en serio a sí mismo. No. Ahí quedamos. ¿A ti te fascinó como fanático de Mortal Kombat? Así es, como fanático. Como fanático. No les puedo poner peros porque no, así que recibí lo que esperaba. Ah, bueno. Como fanático. Ajá. Entonces, así como una persona a lo mejor que no sabe, no tiene el bagaje o nunca le interesó tanto, pero si le gusta, pues igual, está bueno. No va a pasar de eso. Es que volvemos al tema. La película se llama La Venganza de Scorpion. Sí, sí, sí. De eso va. ¿Crees que no pase desapercibida entonces? No, entre los fans no. Ah, bueno. Entonces, si el juego reporta buenas ventas, pues la película va a reportar buenas ventas, porque a fin de cuentas van a ser los mismos cabrones que lo van a comprar. Sí. Así es. ¿Crees que hubiera salido a la par que el videojuego o está bien que estén alimentando el mundo de Mortal Kombat así como aislado? Está bien que lo estén manejando así, porque a fin de cuentas es una animación que pues no tiene mucho que ver con el juego, es otra cosa. Ah, bueno. Entonces el juego ya va de otra onda. El juego sí, ya estamos sí, ya están en otros niveles. Inclusive ya hay hasta cambio de estafeta, ¿no? Sí, en el anterior, según los campeones del Mortal Kombat le dieron el puesto. Bueno, la hija de Johnny Cage. Sí, sí, sí, cambio de estafeta. Sí, la hija de Johnny Cage me caga, ¿no? Muy de acá, pero bueno. Así es. Ah, bueno, entonces, negrito, pues... Órale, ¿no? ¿Sale? A ver qué día te dignas a estar otra vez en el podcast. Una vez terminada la transmisión, muchísimas gracias, Hades, por estar con nosotros. Y la verdad nos aventamos una buena plática, la verdad, hasta con cafecito. Por ahí ya se estaba medio ahogando Hades, ya que no estaba tan acostumbrado. Es un amigo que conocemos del grupo de Cuerna Comics, que agradecemos muchísimo a la gente que nos deja subir nuestro contenido para Marvel BC, Doña Sub Comics, nuestros amigos de Cuerna Comics. También estamos en el Facebook lacomancha.comics. Así que por ahí venos a buscar, déjanos mensajes, danos danos likes, por ahí está el nuevo icono, danos también ese icono que te interesa. Y también estamos, recuerda que iTunes, iVoox, Archivos ORG, iTunes, también estamos ya en Spotify, esperemos que nos vaya bien Spotify. Y también estamos en YouTube, el canal, en el proyecto de YouTube, estamos como La Cumbancha Rome, donde hacemos unboxing, hacemos retro reviews, hablamos de figuras, todas las cosas que son coleccionables, hablamos de la cultura pop y también un poco de videojuegos y ojeando todo lo que tenemos que ver con la cultura pop y la industria del entretenimiento, ¿vale? Yo soy Rome y muchísimas gracias por escucharnos y cuídate bastante, ¿vale? Para que nos volvamos a ver o escuchar. Así que eso es todo por mi parte, yo soy Rome y nos vemos la próxima semana en un capítulo más de Y Raro y Sin Censura de La Cumbancha Comics, ¿vale? Bye. A ver, ahí está Niga, entonces entramos y 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¿se escucha? ¿Me escuchas? ¿Me sientes? ¿Me oyes? Yeah. Ok, ya está aquí, ya está grabando, a ver, habla güey. Saludos, motherfucker. Ok, ok. ¿Me escucho o no me escucho? Sí te escuchas, pero se escucha algo atrás, güey. Ajá, se escuchaba como un eco, pero... Thank you.